is right, we could dance all night. No money in the bank, but the bank don't bite. Come on. Escuchábamos a los Alcaloides para iniciar con nuestro programa de esta tarde. Su tema nombrado, denominado Tal vez hoy en bici te vaya a ver, lanzado en el año 2014, incluido en el álbum del mismo nombre, en el álbum Alcaloides. Y el día de hoy vamos con nuestro especial, como les decíamos la semana anterior. Vamos a terminar, bueno, terminamos ya la semana anterior con nuestros especiales sobre las historias de las Copas del Mundo. Y hoy nos vamos a enfocar en Rusia 2018, el país sede. Ya estamos a pocos días, ha llegado ya el momento para todos los que nos gusta el deporte, la Copa del Mundo, pues está a la vuelta de la esquina. El próximo día jueves, ya 3 días nada más, estará iniciando el certamen mundialista que reúne las 32 mejores selecciones del mundo. Así que el día de hoy vamos a tener nuestro especial de Rusia y lo vamos a hacer contándoles varios hechos, varias anécdotas y algunas informaciones que han surgido en torno al evento, ¿no? Siempre al estilo del ritual. Y precisamente iniciamos con lo que nos interesa, con lo que queremos conocer, ¿no? Cómo están los compromisos, quién contra quién va a jugar, en qué grupos está, en qué selección integra, qué selección se va a enfrentar. Entonces vamos a iniciar con eso, pero lo vamos a hacer contándoles un poquito la historia de cada país, pero vamos a hacer un recorrido más bien de estilo bélico, podríamos decirlo así. Hemos mencionado acá que el deporte es una representación de nuestras sociedades. Todos los deportes son descritos, comentados, enseñados o interpretados con metáforas de guerra, palabras militarizadas o frases que ahora son figurativas y metafóricas merced al triunfo de la sublimación. El deporte moderno entonces se ha convertido en ese viaje de dejar el placer a un lado para ser un ganador, para ser un vencedor. El deporte también se ha utilizado para decir que un país es superior a otro si tiene réditos deportivos, si tiene éxitos, medallas, copas del mundo. Entonces siempre se juega con esa superioridad. Quizá no tengamos hoy un enfrentamiento como tal, no podemos decir que hay una lucha como tal, una guerra como tal, pero sí podemos nombrar batallas simbólicas que se representan a partir de estos eventos deportivos. Y cómo no con la Copa del Mundo de fútbol, que no es diferente, ¿no? Es la máxima expresión quizá colectiva de un país. Cuando un equipo de estos clasifica, pues se habla mucho de que representa al país, utilizan los símbolos de la patria como el himno, como la bandera. Entonces todo ese ritual antes de desarrollarse un partido de fútbol en la Copa del Mundo se asemeja mucho a una guerra, ¿no? Entonces por eso hemos traído, hemos buscado y nos encontramos con un artículo bastante interesante que queremos compartirlos con ustedes, del diario Verne, que nos habla precisamente de este recorrido para ir analizando los grupos del Mundial de Rusia 2018. Y como decimos, en Rusia se reúnen las 32 países mejores del mundo de los últimos 4 años, futbolísticamente hablando. Pero militarmente, muchos de ellos se han enfrentado en varias ocasiones. Se estudia, vamos a hacerlo en este programa, cómo estará cada país en el Mundial, y hacemos un rastreo histórico para saber cuándo y cuántas veces se han enfrentado los países con los que comparten grupos en el torneo que empieza el próximo 14 de junio. En el grupo A, atención, en el grupo A tenemos a Rusia, el anfitrión, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. En esta serie, los países que más conflictos han tenido son los que están más cerca geográficamente. Así podemos decir que si bien se van a enfrentar en el partido inaugural Rusia con Arabia Saudita, en la parte futbolística, antes también tuvieron diversos problemas a nivel bélico. Precisamente en el siglo XIX hubo distintos enfrentamientos, ¿no? Pero iniciemos, como decimos, con esa cercanía que existe. Y dos países que comparten este grupo y que tienen cercanía geográficamente son Arabia Saudita y Egipto. En el siglo XIX, cuando los dos países tenían otros nombres, se enfrentaron en la guerra Wahhabi. Entre 1811 y 1818, el Eyalato de Egipto, entonces parte del Imperio Otomano, se enfrentó al Emirato de Diriyah, primer estado de Saudita. Vencieron los egipcios en aquel enfrentamiento bélico. Mientras que durante la Guerra Fría, Arabia Saudita y Egipto se volvieron a enfrentar y también intervinieron en la Guerra Civil de Yemen del Norte. El conflicto empezó después de que fuerzas republicanas se levantaran contra la monarquía reinante en 1962. Países occidentales y Arabia Saudita apoyaban la monarquía, mientras que la Unión Soviética y Egipto apoyaban a los republicanos. Finalmente, el ganador sería el bando de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Egipto. Más de un siglo antes también, Egipto y Rusia no eran tan amigos precisamente. En 1827, tropas rusas, inglesas y francesas se enfrentaron a las otomanas de Egipto en la batalla de Navarino, crucial en la guerra de independencia de Grecia. El único país que está alejado de conflictos dentro de este grupo, por tanto, es la selección de Uruguay, que está muy lejos de todos ellos como para haber tenido problemas por cercanía, por geografía, problemas limítrofes. Todos esos combates, ¿no? Todos esos países que tienen un antecedente, ya que se han enfrentado, y con estas guerras modernas como son los campeonatos del fútbol, pues lo van a volver a hacer. Queremos dejar claro que no estamos generando violencia ni decimos que va a haber muertos, heridos, sino simplemente hacemos un rastreo histórico a partir de este momento. En la parte futbolística, la selección de Rusia llega con dudas por su nivel mostrado en los últimos amistosos. Su director técnico fue cesado a 3 meses antes del inicio del Mundial. Hoy tiene un nuevo estratega con el que tratarán de dejar en alto al país anfitrión en este evento. Mientras tanto, que Arabia Saudita vuelve a disputar un Mundial después de 16 años. En el 2002 tuvo su última participación, donde lastimosamente no le fue bien. Fue goleado en uno de los compromisos de la fase de grupos por Alemania 8-0. Así que los árabes saudíes también buscarán reivindicar su participación. La selección de Egipto, con dudas, dirigida por Héctor Cooper, tiene como gran figura Mohamed Salah, pero para el partido inaugural al menos se estima que no llegará. Y la selección de Uruguay, que clasificó de manera directa, por primera vez en los últimos 20 años consiguió esta clasificación e impidió que juegue el repechaje que había sido costumbre desde el año 2002. Uruguay, con figuras como Luis Suárez, Edinson Cavani, estará también participando de este grupo. Pasamos rápidamente al grupo B, con Portugal, España, Marruecos e Irán. Acá hay mucha historia detrás de todos estos países que forman parte de este grupo, ¿no? Hay que decir que España, país europeo, comparte y tiene límites precisamente con Portugal y Marruecos en la parte geográfica. Y esto ha provocado que en muchas ocasiones también hayan tenido roces y conflictos bélicos. Por ejemplo, en 1580 y 1640, España y Portugal estuvieron gobernadas por el mismo monarca. Antes y después de esa unión dinástica, hay guerras que por montones, ¿no? En la Guerra de Civil de 1475, por ejemplo, se acabó coronando a la reina Isabel la Católica, y España y Portugal se enfrentaron por territorios en Sudamérica, esto ya en 1976 y 1777, todo con Napoleón de por medio. España y Portugal también se midieron en 1801 en la denominada Guerra de las Naranjas. España también ha tenido conflictos con Marruecos en más ocasiones que Portugal incluso. Un ataque marroquí a Ceuta en 1859 desembocó en la Primera Guerra de Marruecos o Guerra de África. La España de Isabel II venció en aquella ocasión. También se impuso España entre 1811 y 1927durante la Segunda Guerra de Marruecos a las tribus del Rif en el norte del país africano. Para terminar este primer bloque, analizamos el grupo C, conformado por Francia, Australia, Perú y Dinamarca. hay muy poco que decir sobre los conflictos bélicos entre estos países. Australia y Perú, por lo general, no han tenido enfrentamientos militares más allá de con sus vecinos, ¿no? Pero ninguno de ellos comparte el mismo grupo. Para Francia y Dinamarca, en cambio, es diferente porque estos dos países tuvieron problemas que resolvieron con guerras y conflictos armados. Uno de ellos en el siglo XVII, entre el que podemos nombrar la Guerra Escanesa, que midió el entonces Reino de Dinamarca y Noruega, junto a los Países Bajos, Brandenburgo y Sacro Imperio Romano-Germánico, contra Francia y Suecia. Pero han luchado mucho menos que otros europeos. Ni siquiera lo hicieron cuando los daneses quizá tuvieron una oportunidad de oro, cuando Francia, en la época de Napoleón, se veía vulnerable y atacada por la mayoría de países europeos. Y en la parte deportiva, este grupo consta con Francia, la gran favorita también para llegar a las finales del torneo, estar siendo protagonista, y con figuras como Antoine Griezmann, Paul Pogba, que son los llamados a liderar al equipo galo. Mientras que Australia vuelve después de forma seguida, estuvo en el Mundial de Brasil 2014 y en este Mundial del 2018 también, busca renovar con muchos jugadores, tienen a Darren Cahill como su referente y estarán también tratando de, sobre todo, como decimos, darle esa renovación, esa sangre joven al plantel de su país. Perú, que vuelve a jugar un mundial después de 32 años con Paolo Guerrero a la cabeza, y la selección de Dinamarca, que también ha pasado mucho tiempo desde su última participación y buscará sin duda alguna dejar una buena impresión. En el grupo D finalmente están Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria, y en este recorrido que hacemos de enfrentamientos previos o enfrentamientos bélicos entre estos países, pues no tenemos ningún antecedente entre estos combinados, entre estos estados que se hayan enfrentado anteriormente. Nos vamos con nuestro primer segmento de relatos deportivos de esta tarde y venimos con nuestro siguiente bloque del ritual deportivo de este día lunes. Va buscando la pelota Cuadrado. Cuadrado que cayó. El árbitro le señala que se levante, que Barán de falla. Cayó el balón para Mario Alberto Yepes. Viene contado el equipo colombiano. Ataca la tricolor. Ataca el sentimiento nacional. Vuelve a quedar para Pablo Armero. Pablo Armero dejando para Cuadrado. Cuadrado tocó para Abel Aguilar, que viene de atrás. Montado en el partido el equipo colombiano. Dueño del territorio, dueño de la pelota. Le vuelve a quedar a Juan Guillermo Cuadrado. Juan Guillermo entre cuatro para Abel Aguilar. Abel Aguilar que va a abrir sobre derecha. Van a buscar a Jackson Martínez. Se cierra Pereira. Le vuelve a quedar a Pereira. Le quedó. ¡Siempre! Para llegar a cuartos, venga San. jugada, doctor Carlos Antonio Vélez. Un golazo, sin duda. No había pesado en el partido. Colombia tenía el balón, pero no había generado ninguna situación. Escuchábamos el gol de James Rodríguez, con el que abrió la ruta de la victoria. Colombia vencería a Uruguay en el pasado mundial del 2014, 2-0, y clasificaría a los cuartos de final de aquella copa, donde fue derrotado por Brasil. ¿Por qué escogimos este gol? Pues este fue el tanto, la anotación escogida como la mejor de la Copa del Mundo 2014, que es el antecedente más cercano que tenemos en referencia a lo que será esta participación ya en Rusia 2018. Vamos con más de nuestro recorrido por los mundiales. Seguimos con el grupo E, conformado por Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. Tres cuartos de lo mismo. La casi eterna neutralidad suiza hace que no se les haya visto con Serbia en algún conflicto bélico. Y Brasil y Costa Rica ni por asomo han tenido ningún inconveniente. No es muy conocida la participación de Brasil en la Primera Guerra Mundial, pero Brasil y Serbia estaban en aquel momento del mismo lado, el de los aliados contra Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Así que no tenemos mayores conflictos bélicos o armados entre estas selecciones. En el grupo F tenemos a Alemania, México, Suecia y Corea del Sur. Alemania y Suecia sí que están bastante cerca geográficamente y en realidad están separadas por poco más de 100 kilómetros del mar Báltico. Se han enfrentado militarmente en distintas ocasiones bajo los muchos nombres de Alemania. Uno de los enfrentamientos más destacados fue durante la Guerra de los 30 Años en el siglo XVII, cuando el Sacro Imperio Romano Germánico luchó con el bando de España y Suecia en el de Francia e Inglaterra. A miles de kilómetros, México declaró la guerra en cambio a la Alemania de Adolf Hitler en 1942, después de que submarinos alemanes hundieron un buque mexicano. Las tropas mexicanas, dos años después, no combatieron en Europa, sino que apoyaron a las estadounidenses en las Islas Filipinas contra Japón. Ese recorrido, ese mapeo entonces de conflictos que han tenido estos países antes en guerras, en conflictos bélicos y que ahora compartirán grupo en Rusia 2018. En la parte deportiva, Alemania llega con un equipo joven, renovado, con muchos jugadores que son promesas y que buscarán sin duda alguna revalidar el título que alcanzaron en Brasil 2014. Mientras tanto que México, después de la tremenda farra que se mandaron el pasado día lunes, llega bastante criticado y su técnico Osorio no goza de la popularidad y el respaldo de la afición mexicana. Suecia, sin su figura principal Zlatan Ibrahimovic, que renunció al equipo, pues buscará también dar la sorpresa en el grupo, y los coreanos del sur, que desde aquel Mundial 2002 buscan reafirmar su identidad y buscan reafirmarse como un equipo a tomar en cuenta. Seguimos, llegamos al grupo G, conformado por Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. Lo que hoy es Bélgica ha estado bajo dominio de varios países europeos hasta 1830, cuando declara su independencia de los Países Bajos. Desde entonces, Bélgica y Reino Unido no han tenido problemas bélicos, eran aliados en las dos guerras mundiales y ninguno de estos dos países ha tenido enfrentamientos contra Túnez. El país europeo al que se ha enfrentado en ocasiones esta República del Norte de África es Francia, país del que fue colonia hasta 1962, nos referíamos a los tunecinos. Y finalmente en el grupo H tenemos a la selección de Polonia, Senegal, Colombia y Japón. En la Segunda Guerra Mundial, los colombianos tomaron medidas contra los ciudadanos del Eje que vivían en su territorio en 1943, es decir, contra italianos, alemanes y japoneses. Sin salir de la Segunda Guerra Mundial, Polonia y Japón también fueron dos países muy importantes en el conflicto, aunque no se enfrentaron directamente. La invasión de Polonia por parte de Alemania, aliada de Japón, desencadenó en una guerra. En ese mapeo histórico de los conflictos bélicos que han tenido estas selecciones. En la parte deportiva, los polacos, liderados por Robert Lewandowski, llegan y vuelven a la Copa Mundial después de 12 años. Su última participación había sido en el año 2006, cuando compartieron grupo precisamente contra la selección ecuatoriana de fútbol, la selección local de ese mundial, la selección de Alemania y la selección de Costa Rica, pero quedaron eliminados en la fase de grupos. Los senegaleses, en cambio, vuelven a la Copa del Mundo después de su participación en el año 2002. Han pasado 16 años para que los senegaleses estén dentro de esta cita mundialista. Es muy recordada su participación en el 2002 porque empezaron de buena forma con una victoria sobre Francia, el entonces vigente campeón mundial, y la selección de Senegal en aquella Copa del 2002 llegaría hasta los cuartos de final, donde fue derrotado por Turquía. Colombia vuelve a repetir la Copa del Mundo, lo hizo en el 2014, accediendo hasta los cuartos de final, y ahora tendrá el reto de superar quizá esa participación, lideradas por James Rodríguez y Radamel Falcao García, que será el principal atractivo, sobre todo por cómo se dio su participación anterior, porque estuvo lesionado, se perdió la Copa de Brasil, y ahora estará el Tigre Falcao, estará participando de la Copa del Mundo y representando a su país. Mientras que los japoneses quizá se los mira como el equipo más débil de este grupo, pero también buscan reivindicar y tener mejores participaciones a las que han hecho en las últimas Copas del Mundo, en donde han sido equipos clasificados de forma constante. El próximo jueves inicia ya entonces la Copa del Mundo, a partir de las 8 de la mañana, las 7 de la mañana, más bien el acto de inauguración, y a las 10 el primer compromiso. Con todos estos conflictos armados, bélicos, que los hemos recordado que estaban quizá en los libros de historia, estaban bien guardados, pues se abre también y le da otro sabor también este tipo de espectáculos, ¿no? El fútbol, como volvemos a decirles, es esa representación de nuestras sociedades, y quizá en cada partido, en cada enfrentamiento, se recuerden estos hechos, ¿no? Y se den esos nuevos combates simbólicos donde siempre se habla del orgullo del país, de la patria, de la identidad y de que todos somos una selección de fútbol, todos somos Ecuador, todos somos Colombia, todos somos Uruguay, Brasil. El discurso se maneja de la misma forma, de forma idéntica, en varios países del mundo. Se viene la Copa del Mundo y estaremos también pendientes de lo que acontezca ya en la parte deportiva. Nos vamos al corte, nos vamos a la pausa, nos vamos con los mensajes de la casa y venimos con más de nuestro ritual deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hay quienes cuentan sus historias en un papel, y hay quienes ven un papel en todas partes. Hay quienes expresan sus emociones en un lienzo. Para nosotros el lienzo es tu piel. Por eso contamos historias que trascienden. La Casa de la Cultura te invita a la exhibición de Guillermo Barros, Piel y Color, ¿qué hay detrás del tatuador? 15 días celebrando y viviendo el arte. Historias, sentimientos, emociones. En acuarelas, óleo y acrílicos. Del 8 al 23 de junio. Con el auspicio de Casa de la Cultura Ecuatoriana, Universidad Tecnológica Equinoccial, Escualo, La Bizcochería, Panadería Artesanal, Color y Arte, Soledad Soto, Carla Tatú, Pintu Plastic, Trión Tatú Estudio y esta emisora. No te pierdas la mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Amro. Oh, yeah. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM.

es importante los millones y millones de dinero que genera el deporte en sí, y en este caso en especial el fútbol. Y es que el Mundial de Rusia va a ser uno de los más caros de la historia. Ya lo mencionábamos en nuestro programa anterior, donde hablábamos de todos los inconvenientes económicos y las miles de estafas, actos de corrupción que se denunciaron desde el Mundial de Corea y Japón 2002. Normalmente decíamos en el anterior programa, se menciona que organizar un Mundial o unos Juegos Olímpicos, que son los dos eventos más grandes a nivel deportivo en todo el mundo, dará luego y revierte con un impacto económico positivo en el país. Rusia al principio quizá lo entendió así y no quiso desaprovechar la ocasión para tomar un impulso importante y convertirse en un atractivo turístico para la gente y los aficionados que podían ir a este certamen y todos los que podían ir después también. Y por eso invirtieron miles de millones de dólares para hacerlo el mundial más caro de la historia. Las cifras han oscilado durante la planificación del evento en distintos montos. La primera partida proyectada para la organización de la cita futbolística apuntaba un máximo de 20 mil millones de dólares, algo más de los 17 millones de dólares, 17 mil millones de dólares que se habían planteado inicialmente. Más tarde, estos números vivieron un altibajo. Llegó la crisis en Rusia y en 2015 el presupuesto se redujo por debajo de la mitad. Pero mientras la fecha se aproximaba, mientras más cerca estaba la Copa del Mundo ya en el 2017, el presupuesto definitivo se estableció en 14.200 millones de dólares. Estos montos lo convierten en el mundial más caro de la historia, por delante de Brasil, que en el año 2014 contó con un presupuesto de 7.000 millones de dólares. Es, de hecho, la misma Rusia la que ha asumido el costo de la mitad de la organización de la cita. Por otra parte, también ha aportado a la ecuación los inversores y los gobiernos de las regiones en los que el mundial tendrá sede. De esta cantidad, las principales partidas se han distribuido en 6.110 millones de dólares que han ido destinados a crear infraestructuras de transporte a largo y ancho del país, 3.450 millones de dólares para construir estadios y 680 mil millones en alojamientos y hoteles. En todo eso se ha gastado Rusia el dinero, cerca de 14.700 millones de dólares. Pero con todo esto, y aunque le parezca increíble, amigo oyente, pues en realidad no es suficiente y se dice que la cifra no es real. Una publicación del diario La Nación Argentina revela que la agencia de calificación Moody's ponía en duda el informe del impacto positivo del mundial en el país de Rusia, y es que en el documento se sostiene que las inversiones relacionadas con la Copa supusieron solo un 1% del total de la economía rusa entre el 2013 y el 2017. A esta acusación también consultores externos luego denunciaron estafas y corrupción masiva en la construcción de esta infraestructura para la Copa del Mundo. Constructoras que terminaron frente a los estrados y gobiernos regionales que les temen a los elefantes blancos, en los que se dice se convertirán los escenarios después del Mundial ruso. Los gastos extra son otra característica para que sea también el Mundial más costoso de todos los tiempos. A 3 días del certamen mundialista, ya no hay tiempo para demasiados cambios, y se han llegado a conclusiones de todo lo que se está gastando en este Mundial. El presupuesto a lo largo del tiempo de organización cambió 35 veces y la cantidad que se estimaba gastar se ajustó en 12 oportunidades. Eso sí, para los rusos no todo fue sumar ceros. La Federación Rusa logró reducir el financiamiento eliminando algunos ítems previamente planeados. Sobre todo fue posible ahorrar en la reducción de la cantidad de hoteles que se tenían que construir con dinero público. La negativa redujo el presupuesto en 26 mil millones de rublos, que serían algo así como 24 mil millones de dólares. Otro ahorro importante se dio al bajarle el pulgar a la construcción de un nuevo Centro Internacional de Medios, o IBC, por 6 mil millones de dólares. El edificio debía financiarse con el presupuesto de Moscú, pero se decidió aprovechar el complejo existente del Expo Crocus en Krasnogorsk. Así se manejó la economía para este Mundial de Rusia 2018. Se hicieron muchas modificaciones al presupuesto, pero como les mencionamos también, se aumentó el nivel de inversión, según el último informe, a pesar de que hicieron algunos recortes y algunos ahorros en distintas infraestructuras. Una de las obras más cuestionadas es la del estadio de Kaliningrado. Este escenario está señalado por un caso de malversación de fondos destinados a su construcción. En la causa se habla de estafa a gran escala, por casi 10 millones de dólares. En 2014, la empresa constructora utilizó 1,6 millones de metros cúbicos de arena para fortalecer los suelos pantanosos del área donde se iba a construir el estadio. El trabajo finalmente fue aprobado, pero desde entonces algo quedó bajo sospecha y se realizó una investigación. ¿En dónde estaba el negocio? ¿En dónde está la estafa a gran escala? Precisamente en la arena. Era de mala calidad, era de una calidad inferior a la declarada, revelaron los estudios posteriores que se hicieron en este estadio que servirá también como sede del Mundial de Rusia 2018. La justicia persiguió al subcontratista, responsable de la compra de la arena, pero el tiempo jugó su propio partido en la antesala de este certamen y al final se han olvidado, al parecer, del asunto. No hubo ninguna sentencia para el constructor, que se habría llevado miles de millones de dólares en este tipo de construcciones, y al cambiar la arena que debía poner por una de menor calidad. El estadio de Kaliningrado está declarado en el presupuesto como una reconstrucción, pero en realidad se trata de un nuevo recinto que contará con la fachada histórica de la entrada. En el ranking de los escenarios más costosos también encontramos al estadio de San Petersburgo, y este es precisamente el que ocupa el primer lugar. Se gastaron 700 millones de dólares en recomponer este escenario deportivo. El Zenit Arena también tuvo su historia negra. El proyecto sufrió modificaciones, se cambió la empresa constructora a mitad de camino, se detectaron problemas en la estabilidad del terreno y se sospecha que el gobierno local desvió millones de dólares en un contrato para instalar las pantallas LED, las pantallas de repeticiones. Nos vamos al corte, nos vamos con otro relato deportivo y venimos en la recta final. Kann man sich auch mal schon mal vertun. Jetzt noch 8 Minuten zu spielen in der Verlängerung, danach gibt's dann Elfmeterschießen. Und jetzt kommen sie nochmal, die Deutschen, über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte rein, die Möglichkeit für Götze. Tor! Mit 1:0. Gigant Götze macht das Tor und wird jetzt bejubelt. Und natürlich sind die Deutschen jetzt hier aufgesprungen. Wir waren vor Aufregung schon fast im Finale. Und jetzt haben wir das Tor für die deutsche Mannschaft. Und natürlich sind die Ersatzspieler alle auf dem Feld, sind raufgerannt. Herzen die anderen Deutschen. Wunderschön gemacht. Viel besser kannst du das gar nicht machen. Abnahme mit der Brust, abgezogen mit links. Romero taucht herunter und der Ball fliegt ins Netz hinein zum Tor von Mario Götze. Der hat es schon einmal getroffen hier im Verlauf dieses Turniers, aber das könnte das wichtigste Tor seiner gesamten Laufbahn werden, damals beim 2-2 gegen Ghana. Bitte Schluss, mach doch Schluss, aber es ist immer noch nicht Schluss. Nächster Zweikampf, wieder am Boden, noch einmal Verletzungsunterbrechung, es ist Schweinsteiger. Wieder Schweinsteiger. Und jetzt der Schluss. Deutschland ist Weltmeister! Ja! Und, ja! Und hier die Glöckstein. 1-3-7-2-0-1-4. 13. Juli 2014. Deutschland ist Fußball-Weltmeister und das haben sie sich verdient. Sie waren die beste Mannschaft in diesem Turnier. Sie haben heute mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen gehabt und die haben sie alle weggesteckt. Sie haben das nötige Quäntchen Glück gehabt und dann hatten sie ihren Wunderzwerg. Und der Estamos con los últimos minutos de este ritual deportivo en este día lunes. Escuchábamos primero el relato del gol con el que Alemania se coronó campeón. Y les traíamos un relato especial, también era el relato alemán, una radio alemana que cantó el gol de Mario Götze con el que venció a la selección de Argentina en aquella Copa de Brasil 2014 en el tiempo adicional, derrotando a la selección albiceleste y quedándose con su cuarto título mundial. Y de fondo escuchábamos también a Natalia Oreiro, la uruguaya que canta una de las canciones oficiales también de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Natalia Oreiro lo hace en tres idiomas, mezcla tres idiomas, lo hace en español, inglés y ruso, interpreta este tema del Mundial de Rusia que empieza el próximo día jueves. Y finalmente les contamos que ganan las selecciones con participar en el Mundial de Fútbol. más allá del prestigio, más allá de la gloria deportiva y más allá de que quizá todos buscan y quieren tener el título y la copa entre sus manos, y es que Rusia 2018 también ofrece onerosos premios económicos a los participantes y será el mundial, así como es el más caro de la historia, también será el más lucrativo para los jugadores y los cuerpos técnicos. Un estudio de Business Insider señala que la Copa del Mundo de Rusia concederá los premios mejor dotados económicamente de la historia del torneo mundial. En total se repartirán hasta 791 millones de dólares entre las selecciones de fútbol que estén participando en Rusia 2018, la cifra más elevada hasta la fecha. La suma supone disparar un 40% los valores en referencia a lo que fue la Copa del Mundo en Brasil 2014 y casi duplicar lo entregado en Sudáfrica en el año 2010. De esta repartición económica para los participantes, que el fondo de 400 millones de dólares se destinará a todos los 32 equipos participantes. El campeón, además de llevarse el título, será premiado con 38 millones, el subcampeón recibirá 28, el tercer puesto se quedará con 24 millones de dólares y el cuarto alcanzará los 22 millones. La FIFA también ha destinado una reserva económica para los de 16 millones de dólares para cada una de las selecciones que se queden en octavos de final, mientras que los equipos entre la novena y decimosexta posición recibirán 12 millones de dólares cada una, y aquellas que no logren pasar la fase de grupos, solo por ir a participar, solo por estar en Rusia clasificados, recibirán un premio de 8 millones de dólares. Así que todos los que están ya en Rusia, todas las selecciones, los 32 que están allá, tienen un premio de 8 millones de dólares que se los llevará supuestamente los jugadores, el cuerpo técnico, depende ya de la organización de cada una de los combinados nacionales. En una comparativa con respecto al Mundial de Brasil 2014, los premios a las selecciones aumentaron en un 12%. Más allá de los galardones y las clasificaciones, las selecciones reciben ayuda para la preparación de sus equipos, primas por su participación en el evento y un seguro para lesiones de los jugadores, al igual que hace 4 años en Brasil. Los premios económicos del Mundial han ido en aumento a lo largo de estos años. Por ejemplo, se destina una cifra actual de 791 millones de dólares y el presupuesto de los premios del Mundial de Alemania 2006, por ejemplo, fue de apenas 282. La brecha se agranda aún más a medida que se va avanzando en el tiempo. Así, por ejemplo, para contarles brevemente, en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 apenas se generaban recursos económicos por 91 millones de dólares y en España 82 era mucho menor, 20 millones de dólares, y como decimos, a día de hoy en Rusia serán 791 millones de dólares para todos los participantes. Antes de despedirnos, ya metiéndonos en el lado futbolero, les recordamos que el jueves inicia la Copa del Mundo con el acto de inauguración a partir de las 7 de la mañana. Más de 300 bailarines rusos estarán participando del evento. Se espera una inauguración con mucho toque tradicional, mucho toque cultural, donde se reviva la historia de la participación del país de Rusia y de lo que es la Copa del Mundo. Y el primer partido será entre Rusia y Arabia Saudita en el Estadio Olímpico de Luzhniki a partir de las 10 horas. Las selecciones sudamericanas, Uruguay debuta el viernes, el sábado estará jugando ya la selección de Argentina y Perú, y el domingo la selección de Colombia, y finalmente, el domingo Brasil y Colombia debuta el próximo día martes. De esta forma llegamos a la parte final. Esto ha sido el Ritual Deportivo. Recuerden que en las redes sociales nos dan sus sugerencias, nos buscan como Barba Azul Radio y están en contacto con nosotros interactuando siempre. Un abrazo grande para todos. Mi nombre es Jonathan Arias y esto fue el Ritual Deportivo. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Cicalíptica.net presenta su octavo proyecto exhibitivo,